Porque el corazón de Oaxaca late en la ternura de los pueblos. Alto al genocidio. Se convoca a la asamblea para coordinar la solidaridad con el pueblo palestino. En nuestra fuerza y nuestra dignidad está detener el genocidio. Únete. La cita es el próximo 6 de septiembre de 2025. Asiste. El lugar es el Instituto de Investigaciones en Humanidades, ubicado en la Avenida de la Independencia 901, centro de Oaxaca, ciudad de la Resistencia, a unos pasos del Zócalo. Únete. Alto al genocidio. Alto al genocidio. Alto al...